Estamos en comunicación con Karina Ruiz, que es del barrio Sueños de María e integrante de la Mesa de Barrios Populares, para consultarla sobre esta situación. Hola Karina, ¿cómo te va? Daniel, Kenty y Angelita te saludan. Hola, buen día Daniel, buen día Angelita. Gracias por escucharnos. Karina, ¿es verdad esto que acabamos de escuchar? Sí, sí es verdad. Yo también vi el video, escuché este video, y sí es verdad. No tenemos obviamente nosotros como vecinos las pruebas, pero sí porque hemos visto qué pasa, pero no tenemos esas pruebas. Lo que a mí me causa mucha indignación, no solamente a mí, sino que a muchos de los vecinos y vecinas que vivimos en los barrios populares, es que cuando ellos llenan sus piletas, riegan sus hermosos césped, todos los barrios populares no tenemos agua. Y si tenemos, porque nos traen el agua, es agua que no es potable, agua que la tenemos que a veces consumir, y es un agua que es limitada. Un agua limitada porque nos entregan 2.000 litros por casa, por semana. Entonces da indignación cuando se escuchan estas cosas de decir que ellos hacen sus negocios, que venden el agua, que tienen prioridad para los barrios, ya sea privado para ellos mismos, para llenar su piscina. Así que, pero esto, bueno, el gobierno municipal, con el intendente Lobresti, que también lo sabe, o también el gobernador Cornejo, no pueden hacer la vista gorda a esto que está pasando. Bueno, Karina, mira, vamos por parte. ¿Qué es lo que ven ustedes los vecinos con respecto a esto del agua? ¿Ven pasar los camiones? ¿Qué es lo que ven pasar? Los camiones con el agua, así es. Que son camiones cisternas. Por ejemplo, para arriba, camiones cisternas que llevan agua, sí. Sí, sí. Siempre en verano, obviamente que en invierno también se nos distribuye el agua, pero en verano es como que siempre hay este tipo de problemas, es que falta el agua, o pasan muchos días sin dejarnos el agua. Entonces, sí, se ven los camiones que pasan de largo, sí. Karina, ¿y qué barrios son estos que son favorecidos con la distribución del agua? No sé exactamente los nombres de los barrios, pero acá no, yo pienso, ¿no?, que no es el problema del barrio, sino el negocio que hace el municipio. Ese es el tema, no es el lugar donde lleven el agua, porque puede ser ahí o puede ser en otro lado. El problema es que hacen negocio con el agua, mientras tanto los demás no tenemos agua. Y tampoco hacen obras, o sea, las obras están paralizadas en los barrios populares, en otros barrios que no son populares también falta el agua y tampoco se hacen las obras. Entonces, eso es lo importante, que no se venda el agua y que el agua se distribuya a las familias que no tenemos agua, ¿no? Bueno, Karina, para que toda la audiencia que nos está escuchando se ubique bien, geográficamente, ¿dónde está este problema? Es en el Chayao, todo lo que es la zona del Chayao. No quiere decir que no hay otros lugares, como decía, hay muchos barrios populares que no tienen agua, que es todas las eras, estamos hablando de las eras. En este caso, lo que dice el video es en la parte del Chayao. Bien. Y como saben, todo lo que es para arriba del Chayao hay muchos barrios privados. Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Y ustedes han iniciado alguna serie de reclamos? ¿Se han dirigido a la municipalidad para ver cómo se soluciona esto? Y nosotros, en realidad, ya este año no, pero sí los años anteriores hemos hecho muchos reclamos, hemos presentado notas para que se regularice la situación del reparto de agua, para que se hagan las obras correspondientes en los barrios populares y en otros barrios también, ¿no es cierto? Pero no hemos tenido respuesta más que seguir con lo mismo, que nos envíen el agua en camiones cisternas y, como les dije, agua que no es potable, que nos han causado diferentes enfermedades, gastroenteritis, conjuntivitis, varias cosas más. Claro, y ustedes dependen exclusivamente del agua que les acerca el municipio, no tienen red, digamos. Claro, no hay red de agua, no. No tenemos red, entonces dependemos solamente del agua que trae el municipio y también de los que podemos por ahí ir a buscar en otros barrios o o por ahí para tomar, el que puede comprar el agua, porque el agua es cara, entonces bueno, se va haciendo lo que se pueda. Pero también eso, como les decía, o sea, da indignación, llenan sus oficinas y nosotros no tenemos ni siquiera, no nos dejan ni siquiera para una pileta de los niños, o sea, o nos limita, como les decía, 2.000 litros de agua por semana y no alcanza el agua. Mientras ustedes ven pasar los camiones cisternas con el agua para los barrios que están en otro en el mismo sector que ustedes, pero tienen otro tipo de construcciones y otro tipo de sistema de vida. Así es, sí. Por eso digo, no es el problema tal vez de los barrios esto, sino que si se les da la oportunidad de comprar el agua, o se llevan para ellos mismos, porque uno no sabe, una vez que pasa el camión uno no sabe para dónde va, no sabe si es para los mismos políticos, para quién, o sea, no sabemos. Pero que el agua es un negocio, es así. Bueno, obviamente, Karina, si vos tenés la posibilidad de que te lleven camiones cisterna, sos político, sos poderoso económicamente, eso es así. Seguramente, así es, sí. Bueno, Karina, a ver, concretamente ustedes, ¿qué es lo que necesitan de las autoridades? Necesitamos que se reactiven las obras en los barrios populares, que se aprueben las obras que están. Ahora en este caso hablo también de lo que son pilastras individuales, se han hecho los trabajos desde la CISU, el gobierno nacional, se han hecho las obras de electricidad y no se han aprobado por el municipio, entonces lo que pedimos es que se aprueben las pilastras individuales, que se hagan las obras de agua en los barrios, porque también es un derecho y que sepan también que queremos pagar nuestros propios servicios, ¿no? No es que queremos algo regalado, sino pagar el servicio, pero tienen que hacer las obras. Claro, sí, no, obviamente, ustedes reclaman los servicios y los servicios se pagan y eso no tiene discusión. Ahora, ¿cómo se llegó a construir barrios en una zona donde no están estos servicios? En realidad eso es la falta de políticas de vivienda. O sea, acá, por ejemplo, hay barrios que no son de un día para el otro, hay barrios que llevan 20 años, 30 años. O sea, no es de que es una semana, un año, esto ya viene de mucho tiempo. Entonces, al no haber políticas de vivienda, uno por ahí se asienta en lugares donde han estado los abuelos, o por ejemplo, en nuestro caso hemos comprado. O sea, hay diferentes situaciones, pero no se le puede echar la culpa a la gente de dónde hacer su vivienda cuando el gobierno, ya sea provincial, nacional o lo que fuera, que no hace políticas de vivienda, no se puede alquilar, no se puede, o sea, está muy difícil todo. Claro, pero como digo, no es una cosa de un día para el otro, sino que esto es de años. En nuestro caso, por ejemplo, ya se lleva más casi 30 años. Claro, o sea, no hay políticas de servicios, no hay contemplación de lo que ustedes reclaman, pero ustedes ven pasar los camiones de cisterna con el agua para otros barrios. Clarísimo. Así es, así es. Bueno, Karina. Los barrios, ellos saben que existimos, que estamos, y bueno, que de una vez por todas el intendente lo preste y trabaje también para los barrios populares, ¿no? No, obvio que saben que ustedes existen, obvio. Ahora, si los tienen en cuenta, me parece que no, a pesar de la lucha de ustedes. Así es, sí, sí. También les quería comentar que hemos tenido la primera vez, ¿se acuerdan que ustedes también nos han acompañado en el 2022 cuando pedíamos por la adhesión a la ley 27.453? Bueno, se consiguió en ese momento que se arme el comité, se aprobó el comité y tuvimos la primera reunión, más bien de presentación, y ahora estamos esperando la segunda reunión para los primeros días de diciembre. Justamente el comité es para hablar y gestionar trámites y para los barrios populares. Bueno, al menos eso va se ha puesto en funcionamiento y puede traer alguna solución para ustedes. Y esperemos que sí, es lo que esperamos, que hay predisposición, digamos, pero bueno, hay que ver paso a paso porque recién vamos por la primera reunión. Ya vamos a tener la segunda y vamos a empezar a ver cómo van las cosas. También los quería invitar, quiero aprovechar, hoy hay una actividad en la calle Beltrán 17, 1700 de Godoy Cruz, que es una actividad que se llama Estado o Narcotráfico, donde vamos a estar hablando no solamente nosotros, sino distintas personas que sobre este tema muy fuerte que no solamente pasa en los barrios populares, sino en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, a mí me toca como integrante de la mesa de barrios populares, voy a hablar lo que pasa en los barrios populares con el consumo problemático y demás. Sí, Así que bueno, exactamente. están invitados también. Ese es un flagelo que antes uno lo veía en ciudades europeas, después lo empezó a ver en Buenos Aires y ahora en Mendoza es una realidad. Es así, y que afecta a toda la familia. Exacto. Sí. Y que la situación de cada día, la situación que se está viviendo actualmente, ha incrementado lo que es el consumo, el delito, bueno, pero también hay que decir que es como, no solamente pasa en los barrios populares, sino que pasa en diferentes zonas, ¿no? No, sí, en todos lados. Pero bueno, hay que tocar el tema porque es un tema que es difícil, pero hay que tocarlo porque afecta a todos los jóvenes, ¿no es cierto? Y bueno, a toda la familia en general. Bueno, Karina, yo te agradezco un montón por tu tiempo, gracias por hacernos escuchar tu voz. Espero que esta solución, que este problema del agua se solucione y espero que la mesa de barrios populares siga con este hermoso trabajo que está haciendo. Yo les agradezco porque siempre han estado escuchándonos, apoyándonos con su espacio, dándonos el espacio, así que estoy muy agradecida con la mosquitera, con todos ustedes, con todo el equipo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo, Karina, y gracias. Un abracito. Chau, chau.